esa forma de ser, esa manera de amar, que me seduce cuando ríes, cuando callas, cuando hablas, mujer. Es que no puedo creer que haya tanto amor en tu ribera. Es que esa forma de ser, esa manera de dar, me conduce poco a poco y despacito a un infinito lugar donde soñar. Esa forma de ser, esa manera de amar, que me seduce cuando ríes, cuando callas, cuando hablas, mujer. Es que no puedo creer que haya tanto amor en tus riberas. Es que esa forma de ser, esa manera de dar, me conduce poco a poco y despacito a un infinito lugar donde soñar, donde planear. No cuesta nada. ¡Gracias!